vamos a hablar de la esfera local, nos vamos a meter de lleno con lo que sucede aquí en Bahía Blanca, porque hoy tenemos la posibilidad de recibir y de entrevistar al director de Juventud del municipio de Bahía Blanca, Juan Cruz de Lerva, que ya está acá con nosotros. Juan, te hicimos venir con frío, así que el agradecimiento es doble. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Con calor, como ustedes. Con calor, sí, sí. Bueno, hay que decir, ¿no?, que esta radio tiene una calidez que otros espacios quizá no tengan, así que matiza un poco el frío. Obviamente. Matiza un poco el frío de esta mañana. Bueno, Juan, primera vez que estás aquí en el programa, hemos charlado en infinidades de ocasiones y demás, pero para quien por ahí no te conoce todavía en esta emisora, que ya vamos a ver que sí, que te deben conocer, ya no quiero spoilear nada, pero... Si me resulta familiar el lugar, no sé de dónde. Debes haber estado alguna vez. Alguna vez, ¿no? Sí, sí, seguramente. Bueno, contame, Juan, ¿cómo fueron tus inicios en la política? Más allá de la gestión, ¿cómo fue el acercamiento, ¿no?, desde muy joven, me imagino, interesarte? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos, que entiendo que fueron en la militancia universitaria? Desde que tengo memoria siempre tuve interés por la política. Quizás sí, mi momento más activo, no sé si activo, sino de comienzos, es fundamentalmente la militancia universitaria, donde yo soy, de hecho, al día de hoy, ahí cerquita de ser abogado, pero al día de hoy soy todavía estudiante de abogacía. Pasé por el centro de estudiante de abogacía, fui presidente durante 2 años. Y también pasé por los distintos órganos de gobierno de la universidad, Consejo Asamblea. Superior, Asamblea, también participé por ahí de otros órganos como, no sé, los colegios electorales para elegir a los decanos, claro. Junta Electoral, la verdad no me quedé con ganas de pasar por ninguno, ya pasé por todo, tuve mucho tiempo, sí. Es una experiencia muy linda, muy formativa. Y eso fue como un poco también lo que me formó en ciertos ámbitos. Después, fundamentalmente, también la militancia territorial que mantengo y que sostengo al día de hoy. Yo soy un militante de peronismo barrial y fundamentalmente eso también es algo muy formativo y que me permite entender y llevar a la gestión un montón de cuestiones que uno aprende en el territorio. ¿Y te viene por familia el amor por la política? Digo, porque dijiste desde muy chico y en general los chicos como que o se presenta la política como algo aburrido. Ha cambiado un poco esto, ¿no? Pero ¿cómo fue en tu caso? No, siempre he tenido la curiosidad. En mi casa siempre se habló de política, pero no, sí. Nunca de una manera en particular. No, mis viejos nunca han detentado una militancia muy activa, quizás. Mi viejo más vinculado a lo sindical, pero Mirá. Nada muy activo tampoco. Claro. Entonces, no fue quizás una curiosidad y creo que como en todo, un grupo de amigos que por ahí te acompaña y que en las charlas se podía hablar de este tema, entonces no, nos llevaba a ocupar nuestro tiempo en esto y cada vez compenetrarnos más. ¿Y cómo se da tu llegada al municipio? Digo, cuando Federico gana la intendencia y te convoca, ¿cómo llegás vos a Federico? ¿Cómo llega él a conocerte a vos? ¿Y cómo es ese paso, ¿no? Vos dijiste militancia universitaria, militancia territorial, y esto ya, digamos, un rol como funcionario público. Sí, nosotros veníamos trabajando con Fede desde hacía mucho tiempo, estuvimos trabajando con todo lo que fueron las propuestas de Fede, sí. Más que nada obviamente lo vinculado con juventud. Nosotros siempre teníamos una mirada crítica de lo que sucedía, la necesidad de volver a poner el eje en las juventudes, en las distintas políticas públicas que lleve adelante el municipio. Para nuestra lectura es un poco, la gestión anterior lo había corrido, no estaba tan presente, y bueno, y nosotros sentíamos la necesidad de que esto vuelva a ocurrir, de darle una perspectiva joven a muchas cosas que sí sucedían en el municipio y generar algunas cosas que todavía no sucedían. Bien. Y bueno, ahora ya metiéndonos en lo que ha sido este año y la dinámica política, pregunta obligada que le estamos haciendo a todos quienes nos visitan es por el 7 de marzo, el día de la inundación. ¿Cómo lo viviste vos? Más allá de la respuesta política y eso que también vamos a charlar, ¿cómo fue ese momento en el que te das cuenta que es algo extraordinario, que no es una lluvia más, y aún habiendo pasado, ¿no?, lo que fue la anterior catástrofe del 16 de diciembre del 2023, que ya no nos había sido fuerte, pero esto fue algo extraordinario en todas las letras. No, fundamentalmente a mí lo que me pasó En el temporal de diciembre es que empecé a tomar conciencia de lo que eran las alertas. Creo que eso quizás nadie lo tenía muy presente y a partir de ahí nos cambió a todos. Entonces ya cuando vimos que había una alerta naranja para el día 7, ya en la cabeza empezaba a maquinear que podían pasar cosas bravas, que de hecho fue lo que ocurrió. Yo vivo por la zona de ahí entre Brandsen y Corrientes, una zona muy golpeada, y aproximadamente a las 11 hice algo, la verdad, irresponsable por ahí de salir a ver a una cuadra cómo estaba todo, y el panorama era desolador, uno veía los autos cómo pasaban, y una vez que más o menos se pudo o me pude mover, me acerqué hasta el municipio por la noche, y ahí tuvimos que avanzar en poner en funcionamiento uno de los centros evacuados, que fue, en el caso mío, me tuve que ir a hacer cargo del centro evacuados que funcionó en el Club Liniers. Un laburo muy complicado porque iba a ser uno de los centros evacuados más grandes, pero por suerte, la verdad, la gente del club, una maravilla, se comportó muy bien. Fundamentalmente destaco algo que el intendente ya lo ha destacado en infinidad de veces y que a veces cuesta tomar magnitud, que es el trabajo de los voluntarios, de los bahienses de pie que se pusieron y una vez que pudieron arreglar sus cosas, y algunos no pudieron arreglar sus cosas, igual fueron y se pusieron a ayudar a la gente. Pensemos que en ese lugar hubo 250 evacuados y también hubo un momento donde recibíamos las donaciones particulares de los vecinos y las distribuíamos, donde recibíamos ropa y como había un flujo tan grande de voluntarios, las clasificábamos y las familias se las podían llevar cuando volvían a sus hogares. Hasta en algún momento funcionó una cocina para hacer viandas para otro centro evacuado. O sea, fueron 11 días que funcionó ese centro evacuado y fueron muy intensos. Nada te prepara para algo así, me imagino. No, nada te prepara. Lo que más te acerca son catástrofes como la que habíamos vivido en diciembre. Claro. Que en ese entonces a mí me tocó más vivirla, más como un militante territorial. Habíamos ido a Estela Maris, estuvimos más que nada laburando en ese barrio. 7, 8 días también muy intensos, pero nada se asemeja a lo que nos tocó vivir ahora. Aunque la militancia universitaria te da una base de organización importante, porque en algún punto incluso te da, es otro caso, ¿no? Pero la posibilidad de prepararte para una elección, por más que sea más chiquita, menos importante, entre comillas, ¿no? Es como una forma de acercarse a lo que va a ser la política con mayúsculas. Fundamentalmente lo que da la política universitaria es la velocidad que tiene. Todo sucede rápido, en términos de que las cosas son rápidas. Entonces, todo pibe o piba que pasa por ahí se lleva unas lecciones muy grandes que se asemejan mucho después a la política por fuera, si queremos llamarla así, que realmente genera muy buenos cuadros. De hecho, me animo a decir que hay muchos en el municipio y en el gobierno provincial también que han pasado por la política universitaria y es muy formativa. Bueno, en general, los presidentes que ha tenido la Argentina han salido todos de la militancia universitaria, salvo Mauricio Macri y Javier Milei, que entiendo que fue a la Universidad de Belgrano, pero digo, es universitario también. Bueno, Mauricio Macri también, ¿no? Pero la universidad pública, con esto, ¿no?, de las elecciones, con este modelo democrático, de autonomía y demás, es como un pequeño estado dentro de nuestra sociedad. Totalmente. Es un poco una de las grandes ventajas que da la autonomía universitaria es eso, gobernarse como un pequeño estado. Y ahora, viste que nuestra universidad, por ahí te traigo un poco de vuelta al principio, pero pienso, nuestra universidad tiene como esa tradición de que la política no entre, o por lo menos lo partidario, mejor dicho, no entre a la universidad. ¿En tu caso cómo fue? ¿Fue fácil eso de estar en un rol político representativo en la universidad y salir afuera y decir, bueno, tengo esta identidad partidaria y además voy a ser funcionario de un gobierno? Sí, no, nunca fue un problema para mí, porque yo siempre he vislumbrado lo que he mostrado lo que soy, siempre me mostré abierto, nunca tuve que ocultar nada, así que no hubo ningún problema. La gente sabía quién era yo de antemano y siempre he sido el mismo, así que eso no es un problema. Bien, bien. Y en esta tragedia que fue la inundación y en toda la respuesta, muchos de los voluntarios eran jóvenes. Mayoritariamente eran jóvenes. Obviamente había gente incluso grande que también se sumaba, pero el grueso de los voluntarios eran jóvenes. Y yo siempre destaco una particularidad, más que nada en estos momentos donde se habla tanto de la juventud como un sector muy egoísta. Claramente la tragedia nos mostró todo lo contrario, a punto tal en que muchas veces a los chicos los tenían que mandar a dormir a casa porque realmente pasaba que estaban 9 horas ahí, no querían irse porque no querían dejar lo que estaban haciendo y una cuestión de que ellos también estén bien y de que no se termine perjudicando su salud era, chicos, están acá hace mucho, vayan a dormir y mañana vuelven. Pasaba a ese punto. Por eso para mí no hay una mejor lección que lo que nos dejaron la mayoría de los voluntarios, que esto de la solidaridad, de que al otro les importa y no hay nada más errado que decir que los pibes y las pibas ahora vienen egoístas. Y esto, digamos, ¿es propio de la juventud o es propio de alguna juventud que se referencia en algún sector político? No, no, yo lo hago propio de las juventudes. Yo creo que a veces los que estamos en política pecamos de querer politizar al extremo a los pibes y no sucede así. Los chicos van y ayudan porque lo sienten y pueden. Y después políticamente piensan de maneras diametrales y trabajaban en conjunto. Por ahí chicos que, como te digo, piensan de maneras totalmente distintas, pero estaban trabajando en conjunto en pos de un objetivo que era que esa gente pueda volver a sus hogares y que pueda volver de la mejor manera. Y pueden dejar de lado esas diferencias Totalmente. partidarias en pos de un bien común o un objetivo común. Totalmente, totalmente. Bien, bien. Bueno, y te quería preguntar también por el Consejo Deliberante Joven, este programa que entiendo que trabaja en articulación, obviamente, con el Consejo Deliberante, pero por sobre todo con la Dirección de Juventud que encabezás vos. ¿Cómo es? ¿Cómo surge? ¿Cómo Bien, funciona? el Consejo Deliberante Joven surge un poco el año pasado con la sanción de la ordenanza. Es una ordenanza que salió de forma unánime, o sea, todos los actores políticos la votaron, Sí. lo cual a nosotros nos sirve mucho también para ir a mostrarle a los chicos, porque un poco lo que busca, tiene esta función pedagógica y de construir ciudadanos, mostrarle que en la política no es todo tirarse piedras entre los que Claro. piensan distinto, que hay puntos de consenso y que se pueden construir consensos y que cuando se construyen consensos se construyen cosas muy lindas, como es esto, que por ahí para el que no sabe es una simulación de consejo deliberante donde chicos en edad escolar, principalmente en los últimos años, Secundario. Bien. pueden participar de una sesión de, o simulan una sesión de Consejo Deliberante, donde llevan un proyecto que ellos idearon, que ellos pensaron, y tienen muchísimas chances de que ese proyecto después se lleve adelante. De hecho, es lo que intentamos con la mayoría de los proyectos, y con algunos ya hasta se han logrado llevar adelante. En febrero empezamos con lo que era el cine joven, que era una idea de un proyecto de los chicos que, si no me equivoco, de la Escuela 17. De generar cines al aire libre. Después por ahí, una del grupo de chicas también había pensado un proyecto vinculado con la salud sexual. Ahí había algo de la MUNI ya funcionando, entonces nosotros lo que hicimos es unir a las partes y que las chicas puedan complementar eso que estaba funcionando y la verdad son cosas que enriquecen lo que tenemos y Sí. permiten generar un montón de cuestiones nuevas. También estamos muy contentos porque el viernes cerramos la inscripción y de haber tenido 14 el año pasado, 14 escuelas, este año, si no miré mal, recién tenemos 25. ¿Cómo es eso? Ustedes abren una inscripción y se anotan los estudiantes, los anotan los profesores, los directivos, ¿y cómo Nos, se selecciona después? nosotros lo dejamos un poco abierto para que se anote o directivos, o docentes, o estudiantes. Ajá, Después vamos bien. a trabajar con la escuela para Claro. plantearles, sí, acá hay, ponele, si hay un estudiante, se anotó, hay un estudiante que se anotó, que está interesado, denle el seguimiento para que pueda participar. Bien. Si lo que hacemos es que, la idea es que vayan tres representantes por escuela, y lo que hacemos es que cada escuela elija la mejor manera o que escojan cómo van a elegir ellos a sus representantes. Nosotros hemos decidido no imponerle condiciones. Hay escuelas donde hay muchos chicos que quieren participar, probablemente ahí recomendamos hagan una votación, pero hay escuelas donde la verdad cuesta más, hay dos nomás que quieren participar, bueno, que vengan esos dos. En eso somos muy permeables. Bien. ¿Y cómo van, digamos, cada cuánto se hace, cómo van seleccionando las Bien. escuelas a partir de la inscripción? La idea es que no hemos tenido una saturación de inscripción, Bien. entonces participan todos. Logran participar todos. Claro. Y lo que tiene de bueno esto, que no es que los tiramos crudo a los chicos y que van el día que hay la sesión y se sientan y veamos qué pasa. La verdad es que hay una formación y un camino que hacemos con un seguimiento también de los grupos de chicos y puntualmente también de los proyectos, que nos permite ir. Que ellos vayan elaborando mejor el proyecto que van a llegar y que se vayan formando. En el camino hay capacitaciones de oratoria, de qué es el Consejo Claro. Deliberante, porque realmente los chicos muchas veces no tienen ese conocimiento. ¿Cómo se elabora un proyecto? Con algunos tintes de formación legislativa, Sí, o sea, técnica de redacción técnica legislativa. legislativa, tal cual. Entonces eso permite que lleguen de una mejor manera y la verdad los chicos lo disfrutan enormemente, ¿eh? Tiene mucho impacto también, me causa gracia porque muchos después terminan diciendo, ah, yo quiero estudiar algo vinculado con leyes, yo quiero estudiar algo vinculado con Claro. política. Ya, es un proyecto lindo que tiene impacto en los Bien, chicos. bien. ¿Y cómo es? ¿Se organizan en bloques? ¿Cómo es esa dinámica Después de un hay. consejo deliberante que en algún punto es Exacto. atípico? Después hay una. El día de la sesión puntual hay una dinámica de votación donde los chicos tienen que votar sus proyectos entre sí. Y debatirlos también tienen que exponer qué van a hacer. Y el año pasado hubo un gran número de proyectos aprobados y algunos que no se aprobaron. Nosotros después, al momento de llevarlos adelante, intentamos llevar adelante todos, pero de todas maneras priorizamos los que se aprobaron. Claro. Que son mayoría simple, no hay mayores complicaciones. Pero está lindo, es un lindo momento para escuchar los debates de los chicos, de por qué consideran que una cosa está buena, por qué consideran que esto, che, esto no lo tiene que hacer el Estado, o esto lo tiene que hacer el Estado, pero hagámoslo de esta manera. Son debates muy interesantes. Bien, bien. Y te quiero preguntar por otro de los programas que me suena, no sé dónde me suena, se llama Voz Joven. Esa es la frutillita del postre, podríamos decir, ¿no? O por lo menos tengo que decirlo cuando estoy acá. Claro, porque digamos, bueno, la audiencia ya lo sabe, pero es un programa que se hace junto con esta emisora, con Tabú Exactamente. Multimedios. El programa Voz Joven es un. Es o arrancó siendo un taller de radio, de streaming, de podcast, y hoy es algo mucho más grande porque termina siendo un vínculo y una excusa para que los chicos hablen de muchas cosas y especialmente de uno de los ejes que más nos interesan a nosotros, que es que hablen de salud mental. Nosotros hoy, más que nada este año, lo hemos empezado a conducir para ese lado. Porque es uno de los temas que más le interesa hablar a los chicos. Para el que no sabe por ahí, un poco detallar más lo que es materialmente Voz Joven, es como bien decía, un taller Sí. que va habitualmente a las escuelas o a veces a los espacios comunitarios y les enseña a los chicos de una manera muy práctica cómo más o menos pueden armar un podcast, pueden armar un streaming, pueden armar un programa de radio. Es un éxito total, lugar donde vamos, lugar donde los chicos están fascinados, donde nos pasa que los mismos docentes o los responsables de los lugares nos dicen, che, este chico no hablaba. Claro. Y en el programa se desenvuelve de una manera única. Y en Mira. muchos lados hasta después se generan podcasts propios que los pibes siguen y que les dan ganas de generar contenido en ese sentido. Así que es algo que está buenísimo, es algo que después nosotros los llevamos también a otras actividades de la MUNI y que invitamos ¿Cómo es eso? a los chicos. Y por darte un ejemplo, se me ocurre, el año pasado realizamos el evento Finde, que es como un compilado de cosas que vienen de provincia vinculada con el mundo de los videojuegos, y nosotros dijimos, che, bueno, vamos a incorporar el Voz Joven, y llevamos el programa, lo armamos ahí con chicos que por ahí destacaron o se interesaron mucho en lo que fue el programa Sí. y hacen una transmisión ahí, entrevistan a Ahí los va. chicos que participan del evento y esa dinámica la repetimos en otros eventos de la MUNI y la verdad sale muy bien porque también incorpora elementos de la actividad a lo que hace el Voz Joven y es muy enriquecedor, es muy enriquecedor y también es muy formativo para los chicos. Es muy formativo y les permite hablar de un montón de temas que a veces no encuentran los ámbitos o no encuentran la excusa para hablarlos. Claro. Y tiene como dos patas de mínima por un lado, bueno, esto, ¿no? De agarrar un micrófono, expresarse, que no es poca cosa, que antes parecía reservado a unos pocos, pero que hoy, digamos, la tecnología nos da la posibilidad. Nosotros tenemos que hacer también nuestro esfuerzo en formarnos como Totalmente. comunicadores. Pero por otro lado, decís, sale mucho el tema de salud mental. Te quería preguntar qué charlas se dan en torno a eso. Bien, Viste que salud mental, por un lado, parece que es como la cosa del loquero, el tipo con el chaleco sin mangas, toda esa caricaturización que hay, pero es algo mucho más humano y con lo que todos estamos en contacto, especialmente después de la pandemia, ¿verdad? totalmente. Y nosotros los bahienses, un poco más después de la inundación. Yo creo que Sí, claro. los chicos lo marcan mucho eso. En ese sentido, salud mental para mí es el gran eje que hoy atraviesa a las juventudes. Ni siquiera me animo a decir que en Bahía. En Bahía, en la Argentina y hasta diría en el mundo. Es la gran preocupación de las juventudes hoy. ¿Cómo se lleva adelante el cuidado de la salud mental? ¿Cómo los afecta? Es un tema que sale naturalmente en los pibes, en los vos joven, Sí. pero que a veces, tirando dos o tres palabras, los chicos lo empiezan a hablar solos. Lo bueno es que tienen un nivel de conciencia muy grande sobre el cuidado de la salud mental, que quizás en otras generaciones no se veía tanto, y un interés muy grande en llevar adelante cualquier cuestión que tenga que ver con el tema. Nosotros el año pasado hicimos dos encuentros de juventudes y salud mental, lo llamamos así, que básicamente eran talleres o ejercicios o encuentros. Ahí por ahí después voy a profundizar un poco más con el tema de los encuentros, que buscaban que los chicos se lleven herramientas para poder trabajar cuestiones de salud mental. Es decir, te agarro un ataque de pánico a vos ahora acá, Sí. yo, ¿qué hago? Ah, ¿Cómo te claro. cuido? ¿O me pasa a mí? ¿Qué Sí. hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está bien que me Con el pase? otro y con uno mismo, claro, Exactamente, sí. exactamente. Eso por un lado, y por el otro, y volviendo a esto de los encuentros, nosotros es casi un eje obligatorio el tema del encuentro. Y es una forma de tratar la salud mental, pero muchas veces está disfrazado de excusa. Te pongo un ejemplo. El otro día transmitimos la final de la Champions, que jugó Lautaro, o sea, un Sí. poco. La idea también era eso, transmitir lo que un bahiense estaba haciendo, pero también lo que a nosotros nos importa cada vez que hacemos cosas así es generar el punto de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos que a los pibes les cuesta mucho salir de su círculo, salir de su ámbito, salir a veces de su casa. Y tiene mucho que ver con el cuidado de la salud mental. Y a veces cuando generamos estos puntos de encuentro, los pibes salen, después te cuentan, me costó un montón por ahí venir, pero estuvo buenísimo. Claro. Y me encontré con un pibe que no veía hace mucho, un amigo, y quedamos para después jugar al fútbol, y conocí a una persona, y eso, que a veces parecía tan natural, hoy está un poco roto. Entonces nosotros lo que buscamos con todo esto es generar eso, los puntos de encuentro, el punto de charla, el intercambio de unos mates. Ese es quizás parece un ejercicio muy simple, no es tan simple. Pero es enormemente gratificante lo que se logra con eso y cómo atiende la salud mental, que vuelvo a insistir, es quizás el mayor eje que atraviesa hoy a las juventudes. Y esto, digamos, de que cuesta salir y encontrar espacios de encuentro, ¿tiene que ver también con la pandemia y ese parate que tuvimos? ¿O es Yo ya no siendo sabría otro? diagnosticarlo. Si me preguntás a mí, para mí sí. No Sí. tengo Está bien. conocimientos técnicos tan profundos como para decir. Yo creo que en un par de años por ahí vamos a tener quizás hasta estudios de campo más serios Claro. de por qué pasa lo que pasa hoy. Yo creo que la pandemia es uno de los grandes detonantes de esto. También la forma de vida. Hoy los pibes, uno no puede creer cómo hablas con chicos chicos y están pensando todo el tiempo en cómo van a producir, cómo van a ganar dinero, en vez de por ahí cómo van a jugar. Claro. Es una cuestión que tendría que preocuparnos. Personalmente es algo que lo he dialogado con muchos, pero es algo que está presente. Puede que tenga algo que ver, pero sin duda la pandemia, yo creo que quizás a mi juicio es el gran detonante. Te repregunto sobre esto que vos decías, ¿no? De los chicos preocupados en cómo ganar plata. Han logrado una penetración importante estos discursos, ¿no? De que te venden un curso, que vas a generar plata, que si a los 21 años no hiciste tu primer millón de dólares, sos un fracasado, como Totalmente. estas cosas totalmente locas que uno escucha. ¿Es tan así o por ahí son unos pocos ruidosos los jóvenes que hablan de estas cosas? Es difícil identificarlo. Yo creo que en muchos casos cala de forma silenciosa en los pibes. Incluso hasta el que no piensa así, de a ratos tiene esa reflexión de, che, y si estoy perdiendo el tiempo, o sea, porque los pibes te lo plantean, y si estoy perdiendo el tiempo, no tendría que estar haciendo otra cosa. Y es como que a veces se les restringe el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, el tiempo de no hacer nada, Sí. pensando en lo productivo. En ese sentido, yo creo que también hay un gran mal que hoy nos está pegando mucho a la juventud, que es el tema de las apuestas virtuales, las apuestas deportivas. En ese sentido, trabajamos mucho con el concejal Jonathan Arce, que Sí. generó una ordenanza para prevenir todo lo que es la ludopatía en jóvenes. Y se ha hecho un gran laburo con eso. Nosotros hemos estado también muy metidos en eso y realmente es un mal que a veces es hasta invisible, porque Claro. uno de los ejes que tuvo esa ordenanza era la cuestión de también darle herramienta a los padres. Y en muchos casos los padres no tenían ni idea. Claro. Es un poco eso. Y el tema de las redes sociales también genera este enfrascamiento de los más jóvenes, ¿no? Viste, esto de estar todo el día con el celular o las nuevas redes sociales. Yo me acuerdo cuando era chico, te decían, estás todo el día mirando el televisor, pero el televisor estaba ahí prendido. Y como que mandaba una imagen para todo el mundo. En cambio, el celular es como que te mide, sabe cómo te comportás y sabe trabajar sobre tu atención. Entonces, ahí me parece que es un problema mayor. Totalmente, ahí igual, para no tirar todas pálidas, hay una para mí positiva en eso, Bien. que es que los pibes ya tienen conciencia de eso. Ajá. Los escuchás decir maldito algoritmo o cosas similares. O sea, ahí lo valioso es que los pibes ya detectan, saben que hay algo ahí. Pero sí, yo sin duda creo que las redes sociales son uno de los grandes problemas y también va a ser una de las grandes discusiones, creo yo, en los próximos años de. Se regula algo, lo autorregulamos nosotros con nuestra conducta, cómo lo vamos a llevar Claro. adelante. Pero bueno, ahí señalo que para mí lo valioso es que los pibes ya lo empiezan a palpar, saben que hay algo con las redes sociales, saben que hay un problema con las redes sociales, lo vinculan también mucho con el tema de salud mental e incluso no tienen miedo tampoco en decir que puede haber una adicción a las redes sociales y que pueden tener ellos un problema con eso. Yo creo que pensar que generacionalmente alguien de hoy 40, 50 años te diga yo tengo una adicción con las redes sociales es difícil, porque es difícil asumirlo. Sí, aunque Pero un evidentemente la pibe tengan, no tiene sí. drama, Claro, y entiendo. eso es por lo menos un progreso. Bien, bien. Te quiero preguntar por tu trabajo con centros de estudiantes, que bueno, es justamente el primer lugar donde se pueden organizar los jóvenes y como vos mismo lo contaste, es un primer lugar de participación política y uno podría decir de paso a una adultez como ciudadanos. En una sociedad democrática y donde uno no solamente puede votar cada 2 años, sino participar. ¿Cómo Bien. es ese trabajo? No, yo generalmente el trabajo con centro de estudiantes lo trabajo en por ahí dos dimensiones, una más vinculada a la escolar, a la de los secundarios, y otra más vinculada a la de universitarios y terciarios, que realmente distingo ahí dos universos muy distintos de demandas, de organización. Quizás uno va a un centro de estudiante universitario o terciario y los chicos están reorganizados, la tienen clarísima, necesitan ayuda en algunas cuestiones que por ahí se complica, que yo mismo en mi época las viví, pero la tienen mucho más clara. Y el énfasis quizás, donde sí hay un seguimiento mayor, porque hay necesidades mayores, es con los centros de estudiantes escolares, más que nada secundarios. Ahí, por ejemplo, nos encontramos también muchos matices. Centros, escuelas. Sin centro estudiante, son las menos, por suerte, y había algunas que todavía no lo tenían y que el año pasado pudimos ayudar a que eso avance, a que eso progrese, y que al día de hoy cuenta con centro estudiante. Y después tenés un amplio espectro de escuelas con centros de estudiantes inactivos, Ah, escuela con centro de estudiantes súper activos que hacen de todo, se encargan incluso de organizar eventos propios de la escuela, incluso los actos. No sé, hace un rato me escribió uno de los chicos de una escuela Sí. para pedirme ayuda para un acto escolar que querían armar ellos, que lo estaban armando con la dirección. O sea, es buenísimo el nivel de compenetración que tienen con la escuela, con la organización de la escuela. Pero por ahí en otro lado cuesta más. Claro. Cuesta hasta el punto de uno les escribe, les dice, ¿y cómo vienen? ¿Qué hicieron? Nada, pues no sabemos qué hacer. Y bueno, es sentarse, charlar, visitar mucho. Es mucho ir también a la escuela, poder sentarse a charlar con los chicos, generar otros ámbitos, generar puntos de encuentro entre ellos. Eso fundamentalmente es lo que más les sirve. Y nosotros este año hemos puesto el énfasis en todo lo que es la cuestión de los estatutos, que era algo que detectábamos que en las escuelas quizás no existía tanto el estatuto del centro de estudiantes y por ahí cambiaba la comisión directiva porque los chicos egresaban y se quedaban un poco en la nada y tenían que volver a empezar de cero. Bueno, chicos, generemos esta base para que Claro. ustedes el que le puedan pasar la posta al que sigue. Bien. Y eso es algo que este año estamos laburando y que realmente está saliendo muy, muy bien. Con lo que es voto a los 16 años, se trabaja, digo, en su momento cuando se sancionó la ley, allá por hace 13 años, ¿no? En 2012 fue toda una revolución, hubo gran parte de la sociedad que estaba en contra, hoy ya está naturalizado, pero mi pregunta es, ¿todavía sigue siendo un poco un baldazo de agua fría para los jóvenes? A mí me pasó a los 18 tener que votar y no sentirme preparado. La sociedad se ha politizado más. Digo, ¿cómo es esa dinámica con los jóvenes de 16? No, nosotros quizás no lo estamos encarando de forma masiva, sí, Ajá. en particular con más que nada son centros estudiantes, los que nos piden, che, podemos charlar de esto, podemos hablar de esto, queremos hacerla nosotros la charla para nuestros compañeros, Bien. entonces estamos un poco en dándole esas herramientas. Hay un interés por los chicos de aprenderlo, pero sí también nos manifiestan más que nada de esto. Los centros estudiantes con los que hemos venido laburando y dándole las herramientas, de que no encuentran ese interés en sus compañeros de esa temática. Claro. De que por ahí las temáticas que interesan pasan por otro lado. Es un poco ayudarlos a que muestren la importancia de la elección, la importancia del voto, lo que costó el voto en este país, lo que costó los periodos donde no lo tuvimos. Entonces, yo creo que es algo que con el tiempo se va a ir aceitando y que se va a haber un despertar nuevamente de los pibes en esto, en este interés. Bien, bien. ¿Y trabajan todo el tema del liderazgo? Sí, nosotros eso lo trabajamos mucho con una faceta educativa que la llamamos Escuela de Liderazgo. Ajá. Escuela de Liderazgo el año pasado se llevó adelante, más o menos. Unos 70 chicos y chicas participaron de distintos ámbitos que después se terminaron graduando en esa escuela de liderazgo con el título que les dábamos. Es una escuela que busca, o es una formación que busca que se formen en lo que son las llamadas soft skills, habilidades blandas. Y Persuasión, ¿no? Tiene que ver con eso. liderazgo, oratoria, Ajá. gestión de equipo, gestión de emociones. Bien. Saber reuniones efectivas, todos esos aspectos que la verdad están muy buenos, son sumamente Sí. útiles y que muchas veces no se encuentran ámbitos donde alguien los imparta. Claro. Generalmente vamos más a los contenidos clásicos Claro. y no tenemos tanto esto. Así que en ese sentido está buenísimo. La idea de este año es nuevamente retomarla, hacerla alrededor del mes de octubre, estimamos. Y duplicar el tamaño, porque ya el año pasado nos pasó que mucha gente nos escribía y nos pedía que por favor la volvamos a hacer. Nosotros lo hacemos en conjunto eso con los chicos de la ONG JCI y la verdad tiene muy buena recepción. Bien, bien. Y te quiero preguntar por lo que para mí es uno de los más grandes problemas que tiene la juventud, que es el desempleo. ¿Cómo trabajan esa temática? Bien. Nosotros estamos trabajando tema Sí. desempleo, más que nada apuntamos a los chicos que están en el último año del secundario, también lo trabajamos mucho ahí y por ahí primeros años post-secundario, con lo que son las herramientas para el empleo, porque lo que nosotros detectamos, esto lo hacemos en conjunto obviamente con el área de empleo de la MUNI, Lo que nosotros detectamos es que los chicos muchas veces tienen dificultades para saber dónde buscar el empleo. Incluso chicos formados, nos pasaba, no sé, chicos de escuela técnica, que obviamente tienen una titulación que en el mercado laboral es muy buscada, Sí. no sabían ellos para qué lado encarar a la hora de buscar empleo. Entonces es un poco orientarlos. Che, está, ponele, LinkedIn, está esto. El currículum lo tenés que armar de esta manera. Que nunca habían tenido una formación en ese sentido, entonces nosotros lo laburamos mucho por ese lado y la verdad también es algo que es muy fructífero, ni que hablar cuando un chico te devuelve un mensaje y te dice, che, ¿vos sabés qué? ¿Conseguís laburo? Claro, sí, Es gigante. me imagino, me imagino. Y ya entrando en el último tramo de esta charla, de esta entrevista, te quiero preguntar por el intendente, por Federico Susbieles, algo que nos puedas contar de él que te haya interpelado a la hora de tomar esta responsabilidad y por sobre todo, me imagino yo, por ahí no fue tan así, pero el día que te sentás con él y te dice quiero que seas el director de juventud. Y quiero que estos sean los lineamientos de la dirección. Ese momento, si es que existió, por ahí no fue tan así, pero digo, ese mandato que te da el intendente, porque en última instancia, digamos, a vos te pone un intendente y te da objetivos, por así decirlo. ¿Cómo fue eso? No, yo de Fede tengo que hablar solo de admiración. Es increíble el laburo que hace y la garra que le pone, porque más allá de las condiciones que por ahí puede tener, no solo como dirigente político, también como persona, la energía que le pone y la perseverancia que le pone, es un diferencial. O sea, no lo digo yo, lo dicen los vecinos en cualquier lado donde uno va, que gracias que está Fede en los momentos que nos tocó atravesar como ciudad. Y eso a mí personalmente me inspira mucho. Cuando Fede me comentó primero la idea de querer que el municipio vuelva a tener una dirección de juventud, no me pareció poca cosa. Yo creo que ese era el camino que nosotros queríamos, lo que deseábamos, y que Fede lo haya hecho realidad, muestra el valor que le ha dado siempre a las juventudes. Siempre yo quizás empecé a laburar más con él en la época que él estaba en el puerto y ya ahí lo Ajá, marcaba. Ya claro. Bueno, y desde ahí son muchas actividades muchas cosas. pensadas para la juventud. Totalmente. Bueno, al freestyle le dio un lugar Sí. gigante, un ámbito plagado de jóvenes Sí. y él lo puso en valor. O sea, en ese sentido, cuando Fede me marca el camino y que él tiene la voluntad de que exista una dirección de juventud en el municipio que vuelva a existir, para mí ahí ya marca el compromiso que tiene. Y obviamente cuando me señaló a mí para ese lugar, primero una alegría enorme, porque creo que es un lugar que merece alguien que le dé mucha atención, que le dedique. Yo creo que tenía la voluntad de vivirlo así. Y primero, por lo que es Fede también, porque él es un tipo muy meticuloso, que le da mucha bola a todas las cuestiones, a todos los detalles, y me pareció algo realmente muy bueno que se lleve adelante. Bien, bien. Y después ya, para cerrar, tu elección personal, el peronismo. ¿Por qué el peronismo y qué tiene el peronismo para darle, para ofrecerle a los jóvenes? Fundamentalmente la justicia social. Yo entiendo que no se puede vivir en una sociedad donde a mí me vaya bien y al de al lado le vaya mal. Si el de al lado le está pasando mal, no puedo vivir bien yo. Eso me parece quizás como una norma fundamental de coexistencia y también de entender que el ser humano no es egoísta por naturaleza, para nada. Es un ser solidario y que apuesta a que al de al lado esté bien. Y el peronismo también tiene una mirada fundamental para nuestro país, que es un país de 45 millones de habitantes, ahora creo que andamos cerca de los 50, y que la Argentina tiene que ser para todos, no tiene que ser para solo los que puedan sobrevivir, los que puedan lucrar con su ejercicio, sino que es para todos. Entonces, cuando pensamos la Argentina, tiene que ser una Argentina para todos. Y para mí eso es algo lamentablemente, Sí. solo lo piensa el peronismo en este país. Y que sea la única fuerza política que piensa para el pueblo es un poco el gran motivo de mi elección, el gran motivo que me hace ser peronista y el motivo por el que milito y porque deseo que a mi ciudad le vaya bien, a mi provincia le vaya bien y a mi país le vaya bien. Brevemente, ¿algún mensaje para algún joven que nos está escuchando que no se ha acercado a alguna de las actividades que hacen desde la dirección, que no ha estado ningún voz joven? Si es que hay alguien escuchando ahí, sos joven y todavía no estuviste en un voz joven o en ninguna de las actividades de juventud, ¿alguna invitación? ¿Cómo acercarle? ¿Cómo romper esa inercia de la que hablamos hoy de quedarse encerrado en la casa y no participar? No, que vayan, que vamos a estar, que lo vamos a abrazar, que hay lugar para todos, para cualquiera de nuestros ejes, de nuestras actividades. Nosotros tenemos también, por ahí no lo nombramos hoy, el programa Bahía Joven, que lo que busca es también un poco abrir las puertas a toda la enorme actividad cultural y a veces actividades que por ahí no son tan necesariamente vinculadas con cultura, que quizás no están, los pibes no se enteran tanto. La idea de ese programa es empezar a trabajar eso. ¿Cómo es el programa? Contame. La idea es básicamente recolectar las distintas agendas jóvenes de la ciudad, complementarla obviamente con la actividad nuestra, pero también empezar a mostrar todo lo que hace el municipio, donde hay algo que los jóvenes pueden participar y también darle perspectiva a muchas actividades. Principalmente el eje va a girar en torno a lo cultural, pero... Sí. Pero va a ser amplio, y eso va a ser una posibilidad de que muchos chicos se arrimen a lugares donde habitualmente no se arrimaban, y destaco esto, el punto de encuentro, volver a trazar la línea por ahí, esto de que los pibes se encuentren, se conozcan entre ellos, conozcan a otros, rompan su zona de confort, eso para nosotros es fundamental, hace a cuidar a la salud mental y hace a que nuestras juventudes estén mejor. Juan Cruz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por el tiempo que te hiciste para charlar con nosotros y por dejarnos conocer cuál es tu trabajo, que la verdad que se nota y bueno, se marcan con mucha fuerza, no solamente por lo que vos comentabas, ¿no? La falta de un área específica en el gobierno anterior, sino por el volumen de trabajo que hacen, que todas las semanas son varias actividades, así que felicitarte y bueno, ojalá te podamos tener acá pronto una vez más. Muchas gracias a ustedes. Conversamos con Juan Cruz de Lerba, director de Juventud del municipio de Bahía Blanca.